Buenas noches, hermano, la paz del Señor Jesús con todos ustedes. No estoy muy bien, todavía tengo una pequeña migraña en la cabeza. Resolví, porque le pedí al Señor que me permita dar esta meditación. Así que vamos a orar también para que sea fortalecido en este momento. Señor Jesús, bendito Dios, Padre Celestial, gracias Dios mío, gracias Dios, por todas las cosas que has hecho por nosotros, Señor, porque de ti mana la vida y tú eres el que da verdaderamente aliento. Sin ti no respiramos, Señor, sin ti no somos nada, Padre Santo. Dios mío, y aun cuando estamos sujetos en esta condición, desde muy adentro gemimos por tu espíritu, anhelando, oh Señor, que tú vengas pronto y que cambies, Señor, y que aquellas palabras queden en el pasado cuando se dice venga tu reino, para que venga ahora, oh Señor, y que permanezca con nosotros, y que nos lleves, oh Dios mío, y que cumplas todo propósito y toda profecía se cumpla, Cristo Jesús, y tú seas glorificado por siempre, por cuanto eres digno, Señor. Yo desde aquí me toca hoy, Señor, lo que has dispuesto en mi corazón. Aunque tú sabes, Señor, bueno, tengo este dolor de cabeza. Te pido que tú lo libres. Me has despejado un poco. Ya estoy un poco mejor, pero te ruego, Señor, que no me sea estorboso y que me permita, Señor, que en mi debilidad también tu poder, Señor, aflore. Y que tengamos como iglesia capacidad de poder resistir, Señor, oh Jesús, la exhortación y las palabras. Bendice esto a mis hermanos también, destapas sus oídos siempre, sus corazones, y todo su ser esté, Señor, despierto delante de ti. Santifícanos en tu verdad, Padre Santo. Santifícanos por medio de tu palabra, porque tu palabra, lo que has dicho, lo que has enseñado, lo que has practicado, eso es la verdad. Y queremos seguirte, oh Dios mío. Danos sabiduría e inteligencia. Ten misericordia de mí en este momento, como también de esta iglesia. Y ayúdanos, oh bendito Dios. Cámbianos, cámbianos todo lo que nos tenga que cambiar. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. No, está bien. Bien, hace un par de semanas, y justamente durante este evento deportivo que se había dado a nivel mundial, detrás de estas cosas estaban ocurriendo cumbres, reuniones y alianzas a nivel político, a nivel religioso, que algunas cosas salen a la luz y otras no salen a la luz. Me quedé con una reunión que se deben conocer, que se llama el Grupo 77, el G77, que se dio justamente en Bolivia y hubo una mayoría, quizás la que está de los países que están en su desarrollo o los países sometidos, por así decirlo, dentro del capitalismo, fueron los que se unieron para dar su voz, para levantarse, por así decirlo, contra un sistema capitalista que ya está oprimiendo demasiado este mundo, y vemos que hay dos tendencias en este mundo. Y siempre, ya desde la antigüedad, se escuchaba que el Oriente luchaba con el Occidente. Lo vemos en el libro de Daniel, vemos que estas cosas siguen ocurriendo. Seguimos viendo una lucha entre el Oriente y el Occidente, entre dos pensamientos. Y fue interesante, siempre tengo un tiempo, me dedico para analizar. Y me puse a analizar algunos discursos de las voces que daban estos presidentes, cómo están esperando que las cosas cambien. Y palabras que se conocen, que se mencionan, como que todos están buscando paz y seguridad. Y se habla también de que haya un nuevo cambio, una política diferente, que sea más justa, que tenga al individuo de una manera equilibrada, o al menos esa es la intención. Y hasta se habla también de un nuevo orden mundial. Todas estas cosas están aflorando en estos tiempos. Y me preguntaba respecto de la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia frente a estas cosas? Porque pude ver en la reunión de estos presidentes dando sus voces que están queriendo cambiar un poco el pensamiento y sus culturas. Y me pensé, ¿qué tanto tiene que hacer la iglesia respecto de lo mismo? ¿Cómo afecta? Y me puse a pensar, ¿cómo afecta la cultura que la que tenemos hoy en día y la que hemos heredado de ese pensamiento occidental, cómo afecta eso a nuestra vida cristiana? ¿Y hasta dónde podemos tolerarla o debemos tolerarla? Y cuando veía esta cumbre, esta reunión de presidentes que estaban en desacuerdo con políticas como las europeas o la política americana, se me vino a la mente algo que fue el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño que Daniel pudo identificar y pudo describir. Me quedo con la parte final, ¿recuerdan la visión de Nabucodonosor? Una estatua gigante, enorme, que estaba hecha con diferentes tipos de materiales preciosos y bajaba de calidad, lo mayor estaba arriba de oro y lo peor, el hierro, estaba por debajo. Y había algo extraño, porque dice que en la imagen de Nabucodonosor estaba los pies de esta estatua, de esta imagen, era en parte de barro cocido y en parte de hierro, ¿sí? Y esa unión Daniel describía como una alianza, alianzas, pactos, acuerdos que iba a haber en el mundo, pero que a la larga no iban a poder resistir. Y que en esos tiempos iba a manifestarse del total, del pleno, el reino de Dios. Una roca que venía y destruía todo. Al ver esto que fue la cumbre de estos presidentes, pude ver un poco. Me trajo a la memoria eso. Personas, países que están buscando alianzas. Luchando el barro con el hierro. No sabemos qué va a pasar o quién va a prevalecer. Pero al margen de esto, lo que me interesa es qué lugar ocupa la iglesia en todo esto. ¿Cómo afecta esto al cristiano? ¿Cómo afecta a nuestros pensamientos? Y dije, ¿qué cultura tiene el cristiano hoy? Y hablo de cultura como aquella vida que lleva, aquel estilo de vida que lleva. Hablo de cultura como esos pensamientos que tiene el hombre, a lo que aspira. ¿Qué es la cultura? Bueno, voy a hablar en esta oportunidad de lo que es la cultura esclavista en la que vivimos hoy. Llamé a esta meditación la cultura esclavista que vivimos hoy. Y hablo un poco también sobre esto que el mundo llama globalización. Para ello, lo primero que nos preguntamos es ¿qué es cultura? ¿Sí? ¿Qué significa cultura? Bueno, la cultura es una palabra que proviene del latín, viene de cultivo, ¿sí? De cultivar, de desarrollo, de crecimiento de una planta. De allí es que la palabra cultura, referido al ser humano, habla de un conjunto de pensamientos, de conocimientos, que permite a alguien desarrollarse para alcanzar un no se sabe hasta ahora qué, pero en definitiva aboca o lleva hacia la exaltación, al nivel más alto que pueda llegar el hombre. Un hombre culto, por lo general, tenemos una idea de un hombre sabio, de un hombre que sabe mucho, de una que tiene un juicio, que tiene una buena conducta, todo eso forma parte de lo que es la cultura. Pero también hablamos de cultura como conjunto de los modos de vidas. Hablamos de cultura cuando hay costumbres y tradiciones. Todas las tenemos. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque hemos aprendido de alguien, quizás de nuestros padres, quizás de la sociedad o de algún lado. Pero lo que aprendemos, todo eso va forjando una cultura, nos va desarrollando. ¿Se entiende? Y algunos también se ven estas cosas en el ámbito artístico. en el ámbito científico, en el ámbito industrial, es allí donde está la explosión máxima de la cultura. Un hombre que pueda fabricar algo novedoso, producto de la cultura. Como ven, la palabra cultura tiene muchos conceptos y muchos significados interrelacionados. La cultura es lo que nos lleva a nosotros a buscar un desarrollo a través del conocimiento. Vamos a la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Tercer grado de qué? Tercer grado de conocimiento. Cuarto grado de conocimiento. Primaria, secundaria, terciaria, universidad, posgrados, grado de conocimiento. Ahí esa es la escalera que lleva el mundo hacia arriba, ¿sí? Y lo que están más arriba, ya es como que ellos fueron lo lograron. Y se hablan de ese concepto muy aberrante que es ser alguien. Parecía que ser alguien está allá arriba, ¿verdad? Y claro, luchamos con eso porque el ser humano se está continuamente pidiendo, tenés que ser alguien. Sí, ¿pero por qué? ¿No soy alguien ya? Todo eso afecta. Todo eso afecta la vida que llevamos. Eso es, por así decir, la esencia de la cultura. ¿Cómo nos afectará esto? Voy a ir a una serie de versículos. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 1. Versículo 9. Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hombre más sabio en el Antiguo Testamento que se ha levantado en el mundo. Este hombre dijo lo siguiente, ¿qué es lo que fue? Como hablando de las cosas pasadas. ¿Qué es lo que fue? Y dice, lo mismo que será, lo mismo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Salomón, este hombre sabio, describe el pasaje del hombre sobre los tiempos como algo cíclico, como algo que es una rueda en la que continuamente la humanidad vuelve a hacer lo mismo que hizo antes. No hay nada nuevo. Si pensamos que hay algo nuevo, ya lo hicieron, ya fue la idea de alguien atrás, y ya conocemos los resultados. Y no cambia el resultado. Sigue lo mismo. ¿Sí? Lo dijo un hombre sabio respecto de todas las cosas, de todo. Y lo que nos preguntamos ¿qué va a pasar con la iglesia en estos tiempos? ¿Sí? Hoy las congregaciones, el cristiano está buscando qué va a pasar. ¿Sí? Y ya empieza a escuchar predicar sobre el fin del mundo. ¿Qué viene? Está atento, tiene miedo de las guerras, de situaciones. Quiere saber si hay arrebatamiento. Quiere saber si él va a ir o va a ser parte del arrebatamiento. Se habla de gran tribulación y muchos tienen miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Hay cierta incertidumbre al respecto. Pero hallé esto, que se puede llegar a determinar qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar por lo que pasó anteriormente. Podemos tener una referencia. ¿Queremos saber qué es lo que va a pasar? Miremos el pasado y vamos a saber qué va a pasar. Esto es el engranaje clave de todo lo que encierra el ámbito profético. Si tuviésemos esta capacidad analítica y propiamente del espíritu, de poder entender, mirar la rueda de los tiempos pasados, vamos a poder entender este tiempo y lo que va a venir. Al respecto, voy a comenzar en el pasado. ¿Sí? Permítanme, voy a leer una serie de versículos. Vamos a ir al libro de Levítico 26, 41. Le va a parecer raro lo que voy a leer, Pero tengan paciencia, después vamos a explicar. Vamos a leer dos textos. Tres mejor. Levítico 26, 41. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Qué pasó en el pasado? Levítico 26, 41 dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Por si no se puede entender, quizá más adelante, bueno, después pueden leer en su casa en el contexto, está hablando Dios de cómo va a tratar al pueblo judío. ¿Sí? Jehová dice, yo también habré andado en contra de ellos, Jehová contra el pueblo pecador, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Jehová está hablando que Dios va a usar a los reinos del mundo para castigar a su pueblo. Eso es lo que está diciendo en este versículo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 6, versículo 10. El profeta Jeremías dice esto, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Y por último vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 29. Pablo le explica a la iglesia que estaba en Roma quién era el verdadero judío. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si se pregunta qué tiene que ver todo esto, permítame explicar un poco. Con esto traté de resumir qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, casi 1900 años, 1900 años antes de Cristo, 1900 años antes de Cristo, un hombre llamado Jacob, descendiente de Isaac y de Abraham, tomó a sus hijos y a sus nietos y entraron a la tierra de Egipto. 1900 años antes de Cristo, Jacob y su familia entró al pueblo de Egipto. Y allí el pueblo, estas pequeñas tribus, pudieron ver en Egipto el esplendor de una de las civilizaciones más importantes y más grandes de aquella época. ¿Sí? Un pueblo que vivía en tiendas, como los hijos de Jacob, fueron a vivir a Egipto y cuando entraban en Egipto, estaban asombrados de la forma en que vivían los egipcios, de los edificios que tenían, de las imágenes, de todo lo que se ve, de los mercados que había adentro, de la vida que tenían los egipcios. Entraban los judíos y decían, wow, nunca habían visto eso. Ellos eran un pueblo que vivía en carpas, en tiendas, y fueron a vivir una ciudad de piedra, una selva de cemento, como suele decirse. Las esfinges, las pirámides. Debe haber sido bastante esplendoroso para el judío. Y así se quedó el pueblo judío un buen tiempo. Creció el pueblo judío en Egipto, se desarrolló. Y allí es donde yo veo que aprendieron las primeras cosas que cambiaron la cultura judía. Pude ver la influencia, que esa influencia que tenían, que habían recibido de vivir allí, en sus hijos. Todo marchaba bien para los judíos en Egipto, hasta que hasta que se levantó un faraón que agarró y lo sometió a todos. Sometió al pueblo judío y lo hizo esclavo dentro de Egipto. Y allí estuvieron, lo esclavizaron. ¿Qué significaba esto? Que aprovechándose de la fuerza de los judíos, ponían pesado yugo, pesada carga sobre los hombros judíos para que pudieran sobrevivir día a día. ¿Con qué? Con la ración de alimento que le daba el faraón. Y en Egipto estuvieron, dice la escritura, casi 430 años. Así fue como comenzó esto, un pueblo que Dios escogió, que lo primero que hizo fue mostrarle la cultura egipcia y hacia dónde apunta esa cultura. Bueno, posteriormente, casi 1500 años antes de Cristo, o sea, unos 430 años después de que Jacob entró a Egipto, Dios estableció un pacto con ese pueblo que estaba dentro de Egipto, dándole primeramente la libertad por medio de Moisés. ¿Qué hizo? Los libró de la esclavitud. El pueblo judío, que fue esclavo, Jehová lo liberta. Y lo liberta de la cultura egipcia. ¿De qué manera? Le da la ley mosaica. Y le dice, no vas a vivir como los egipcios, porque tu vida la vas a basar en estas leyes. ¿Cuál? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Una nueva cultura, no como la de los egipcios, que pensaban en ellos mismos, sino una cultura en la ley de Dios. Una cultura en la ley de Dios. Y por sobre todas las cosas, estableció también un paquete de reglas, de normas. Norma de convivencia, de cómo tenía que vivir, cómo tenía que ser papá, cómo tenía que ser la mamá, cómo tenían que ser los hijos. Todo. Perfecto era. Dice que la ley es perfecta. Y se habla que la ley era justa y buena. Lo mejor que podía haber recibido el pueblo judío fue esa ley. Una cultura perfecta. Y llevaban una marca en su cuerpo. Esa marca era la circuncisión. ¿Sí? ¿Saben lo que es la circuncisión? Circuncisión es una marca que se hace solamente en los hombres, que se le quita el prepucio, y eso de quitar el prepucio significa de que el hombre está descubierto, destapado, expuesto, que ya no tiene velo. ¿Y qué significaba? Significaba que Dios había alumbrado a su pueblo. Y ya no eran como los otros que tenían los ojos tapados. El pueblo judío estaba descubierto. Podía ver a Dios a través de la ley. Podía tener esa revelación que ningún otro pueblo había tenido. Eso era la circuncisión. Una marca exterior que significaba, yo tengo la revelación de Dios. El resto del mundo vivía bajo la cultura que se conoce incircuncisa, es decir, tapada, cubierta. ¿Por qué? Porque todos los pueblos antiguos, solamente los judíos conocían a Dios, el resto no sabía nada de Dios. Sin embargo, por su desobediencia, el pueblo judío tuvo que soportar terribles castigos y de nuevo el sometimiento extranjero. Dios levantó los grandes imperios, que nosotros muchos lo estudiamos en las escuelas el día de hoy. ¿Y estos imperios, para qué se levantaron? Bueno, Dios los levantó para castigar y corregir al pueblo de Israel. Dios le reveló y le dijo a Daniel, yo pongo rey, yo hago sabio al sabio, quito reyes y pongo reyes. Yo lo hago, dice Dios. ¿Para qué? Por causa de ustedes. ¿Y cuál era el objetivo de esto? ¿Qué quería Dios con ello? Bueno, los castigaba con sometimiento extranjero para que se acordasen de Dios y para que se arrepintieran y se volviesen a la ley cultural de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo desobedecía yéndose tras las cosas del mundo. ¿Y qué pasó? podemos ver que aquel castigo, aquella forma de castigo, terminó generando en los judíos un profundo cambio, un cambio cultural, pero esta vez hacia una cultura egoísta y ególatra. ¿Sí? O sea que el castigo fue peor, por así decirlo. ¿Sí? Porque bajo el dominio de los imperios, los judíos, asombrados, pudieron ver ese potencial que tenían los pueblos. Entraron a Babilonia y otra vez se asombraron de los edificios, de las cosas que veían. Y pasó el imperio babilónico y pasó el imperio caldeo, persa, griego, romano, y cada cultura nueva iba modificando la cultura judía. Cada pensamiento nuevo el judío lo veía y lo absorbía, generando como resultado una cultura, como dije, egoísta y ególatra. Porque ellos pudieron ver, absorbiendo de las utopías, los ideales extranjeros, los estilos de vida mundana, las políticas de agresión, los beneficios del intercambio comercial, el control de los mercados, las ventajas que proveía la tecnología, y vieron los judíos un mundo codiciable y avaro. Y hasta el día de hoy lo siguen viendo. Por esta causa, los judíos cambiaron su forma de vida, porque fueron colonizados mentalmente por el pensamiento helenístico, por el pensamiento del engrandecimiento del hombre y su poderío. ¿Mediante qué? Mediante la civilización avara y consumista de ser el mejor. Y para peor, los judíos mezclaron la religión con esa cultura gentil. Eso que habían absorbido, a ellos encima le agregaron su religión. Y su circuncisión llegó a ser, como hemos leído, una incircuncisión. ¿Por qué? Porque si bien estaban circuncidados desde el exterior, acá adentro en su corazón y en su mente, ¡ja!, la ley de Dios pasaba de largo. No les importaba nada. Y vino Jesús. Y vino el Señor Jesús. Nació en medio del pueblo judío. ¿Y qué vio Jesús? Vamos a leer Lucas capítulo 12. Veamos en qué se ocupaban o en qué se preocupaban los judíos en tiempo de Jesús. Vamos a ver en muchos casos cómo Jesús predicaba. Lucas capítulo 12, versículo 15. La predicación de Jesús siempre se trataba de un cambio, pero un cambio desde adentro, de lo mental, desde el interior. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice, y les dijo, o sea, Jesús predicándole a los judíos, les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Jesús le dijo, guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué le dijo Jesús eso a su pueblo? Porque los judíos estaban continuamente pensando en obtener cosas. Bienes, casa, auto, vida, confort, placer, deseo, salud. ¿Y qué le dijo Jesús? Guardaos de toda, no de una parte, de toda avaricia. Guárdense de eso. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense en lo que dice en el versículo 20 del mismo capítulo. Hablando de lo que le dijo ese hombre que acumulaba riqueza. ¿Qué le dijo Dios? Pero Dios le dijo, necio, a ese hombre que estudiaba, que trabajaba y quería tener cosas, quería recibirse, quería hacer más y más y más. ¿Qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? El 22 dijo luego a su discípulo Jesús: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Y el 26, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y el 30, ¿qué dice Lucas 12:30? Porque todas estas cosas buscan la gente, ¿de quién? Del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dígame si no es un cambio cultural. No podemos ser cristianos y comportarnos como la gente del mundo. Si estamos buscando lo mismo que están buscando la gente del mundo, no somos cristianos. Seguimos siendo dominados por la avaricia. Porque nuestro pensamiento no está en Dios ni está en amar al prójimo. Nuestro pensamiento está, quiero ser alguien. ¿Alguien quién? ¿Alguien de qué? No sé, lo inventó el mundo, que hay que ser alguien, hay que ser ingeniero, hay que ser doctor, hay que ser albañil, lo que quiera que fuese, que haya inventado el mundo. Las personas que hacen... Claro, piensan que no era nada y después cuando se reciben piensan que son alguien. Y es mentira. Siguen siendo la misma persona, pero ahora peor, son esclavos. Antes eran esclavos, después de recibirse siguen siendo esclavos. Solamente que esta vez a los esclavos les llaman doctor, les llaman ingeniero, les llaman juez o lo que quiera que sea, abogado. Sigue siendo esclavo. No hay diferencia. No hay diferencia. Peor encima. Esclavos inteligentes son ahora. No os hagáis esclavo de los hombres. Otra situación que puede resumir cuál era el estado del pueblo judío. Fíjense en Juan capítulo 2, versículo 15. Vemos a Jesús hacer un azote de cuerda. Fíjense, dice Juan capítulo 2, versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. No hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Fíjense en hasta dónde había llegado la cultura judía. Habían hecho del templo de Dios un mercado. Vendían animales, vendían de todo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Los toleró? No. Un látigo. Cuando Jesús nació en esta tierra, se encontró con un Israel plenamente dominado y viciado por la cultura gentil. Un Israel colonizado mentalmente por la avaricia, con una religión hipócrita y corrupta. ¿Por qué? Porque torcía las leyes de Dios y menospreciaba a los pobres y a los minusválidos. Ese es el Israel que encontró Jesús. Jesús veía que su pueblo se afanaba por las cosas carnales y terrenales. Jesús veía que las personas querían bienes, propiedades, casa, confort, campo, mercados, placeres. Hasta uno le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta su herencia. Hasta eso tuvo que tolerar Jesús. Jesús veía cómo el pecado del afán y de la avaricia se había apoderado de su pueblo y se había implantado como eje de existencia humana. Jesús veía que aún los líderes religiosos habían permitido que el templo fuera un centro comercial, un mercado de animales y de cambistas. Por eso es que haciendo un azote luchó para derribar tan corrupto modo de vivir y comenzó a predicar el arrepentimiento y la conversión anunciando el reino de Dios y su justicia. Jesús vino para perfeccionar la ley, buscando con su predicación, Jesús con su predicación, que quería un retorno que se volviesen el pueblo judío a los principios establecidos por Dios. Y esto implicaba un cambio cultural, un llamado a volverse a aquella cultura de amar a Dios y al prójimo, y no a uno mismo, sino al prójimo como a uno mismo. Porque estaban corrompidos. ¿Por qué hizo Jesús lo que hizo? Porque estaban corrompidos. Estaban pensando en sí mismos. Contrariamente de lo que hoy se predica, todo ser humano debe saber que Jesús fue asesinado por hombres y mujeres que no soportaron la doctrina, la enseñanza y la vida práctica de Jesús. Por eso le mataron. ¿Por qué? Porque Jesús basaba su vida en Dios, basaba su fe en Dios. Jesús fue humillado y sacrificado porque no soportaron su manera de ver las cosas y porque no les agradaba el significado y el objetivo de la vida que exponía a Dios por medio de Jesús. El Evangelio no es solo historia. El Evangelio no es historia solamente. Jesús hizo lo que hizo para corregir el curso y el uso que se le daba a la vida. Para eso vino Jesús. El mensaje de Jesús tiene la firme intención de cambiar las vidas. El mensaje de Jesús delata el pecado y corrige la vida del hombre. El mensaje de Jesús es para corregir la vida y no para dar rienda suelta al libertinaje o al querer ser alguien. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que se hará. Sabemos cómo terminó el pueblo judío. ¿O no lo sabemos? Sí lo sabemos. La desolación anticipada por el profeta Daniel y confirmada por Jesús cayó sobre los judíos. Hablo de Daniel 9:27, 11:31, Mateo 24:15. La historia muestra que Jerusalén fue derribada y pisoteada en el año 70 después de Cristo. Su pueblo esparcido y perseguido por todo el mundo, y su templo fue destruido completamente, y los judíos murieron a espada, solo unos cuantos escaparon. Y todavía estimo y está presente que se hace justicia por sus propias palabras, porque los judíos cuando crucificaron a Jesús dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Abra, hermano, su Biblia en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. ¿Qué dice allí? Y estas cosas les acontecieron, al pueblo judío está haciendo referencia, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas para amonestarnos, para exhortarnos, para mostrarnos lo malo que no hay que hacer. Están escritas. ¿Para quiénes? Para los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y quiénes han alcanzado los fines de los siglos? ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? ¿No somos nosotros? ¿No somos nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos? ¿No estamos en los últimos tiempos? Es lo que nos lleva a una cuestión importante. ¿Cómo estamos nosotros entonces? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Somos el reino de Dios? ¿O decimos que lo somos y nuestros corazones están incircuncisos como el pueblo judío? ¿Qué le pasaba a la iglesia en la Odisea? La que aparece en Apocalipsis 3. ¿Qué le pasaba a la iglesia en la Odisea? ¿No estaban pensando ellos en prosperidad? Pensaban en riqueza, bienes, confort, buen estilo de vida. ¿Acaso no era una iglesia mundana? Con valores carnales por encima de los valores espirituales. Porque conocemos lo que Jesús le dijo a esa iglesia. Lo sabemos bien. En esto es lo que me interesa meditar. Y en esto es lo que intento transmitir también. Que se pongan a meditar qué están haciendo con sus vidas. ¿Qué están haciendo con sus vidas? ¿Cómo estamos como iglesia? Porque es preocupante ver cómo las religiones usan los medios de comunicación para estimular la vida carnal. Todas las religiones cristianas usan los medios de comunicación, ¿para qué? Para hablar de vida carnal, trabajo, prosperidad, casa, auto, salud, dinero. En la televisión estoy cansado de ese mensaje que dice, siembra dinero si quiere dinero. Eso no es bíblico. Siembre dinero si quiere casa. Siembre dinero si quiere coche o salud o lo que sea. Eso es pura carne. Pura vida terrenal. Vacía, sin sentido, una vida corrupta. Es lamentable ver cómo las religiones usan a la iglesia como mercado de cosas sin sentido. Venden música, venden souvenir, venden amuleto, venden novela, venden almanaque, venden basura. Iguales a los religiosos en tiempo de Jesús. ¿Qué habían hecho del templo un mercado? Estamos igual. Y ya Pedro nos decía en 2 Pedro 2:3, por avaricia harían mercadería de vosotros. Todo cristiano que siembra dinero es un cristiano necio, un cristiano desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo digo yo, lo dice la Escritura en Apocalipsis 3:17. Como he dicho, sé que la iglesia busca saber qué vendrá. ¿Cuándo será el fin? ¿Si habrá o no arrebatamiento? He aprendido que eso no es lo importante. Lo importante es saber si estamos preparados para cuando ese día llegue. ¿Estamos preparados? Porque si estamos pensando como las religiones cristianas actuales, iguales a los religiosos judíos en tiempo de Jesús, pensando en bienestar, prosperidad, salud, paz y seguridad, fama, popularidad, reconocimiento, vamos a terminar vomitados, escupidos por la tibieza de nuestra manera de vivir. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿El pensamiento es el mismo al de las religiones cristianas? ¿Buscamos prosperidad, bienestar? ¿Tenemos la misma cultura, el mismo parecer, los mismos valores? Porque si es lo mismo, entonces la iglesia también es incircuncisa de corazón. Y la gran tribulación también caerá sobre todos aquellos que están pensando en una vida terrenal. Va a caer la tribulación sobre los que aquellos que piensen que hay que nacer, estudiar, trabajar, consumir y sobrevivir. Tribulación viene sobre esas vidas. Porque dice la Escritura, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Ya lo conocemos. En estos tiempos, si la iglesia no aprende a vivir por fe, si no sigue el ejemplo de Jesús, será una iglesia vomitada. Hoy la iglesia debe recapitular su estilo de vida, porque si seguimos permitiendo que la globalización y el ecumenismo cunda sobre nuestros congregantes, terminarán escupidos hacia el lago de fuego. ¿Qué es la globalización? A todo el mundo le gusta esa palabra. ¿Por qué? Porque nos trae celulares, nos trae televisores grandes, los mejores vehículos, las mejores cosas, las mejores tiendas. Y nos agrada. ¿Pero qué es la globalización? Apocalipsis capítulo 17.